Made in Metal con Tony González. Hey, saludos a todas y a todos. Bienvenidos a Made in Metal. Yo soy Tony González y te estamos presentando el programa que te conecta con todo el universo del rock y el metal, desde lo clásico y progresivo hasta lo moderno y extremo. Hoy venimos cargados de música que te va a volar la cabeza. Te lo cuento una vez más, soy Tony González y estamos en el aire desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio en España, junto a nuestros aliados del Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, una red global que vibra a ritmo del metal. Que si no pudiste o no has podido o no puedes, no podrás escucharnos en vivo, tranquilo. Todos los episodios están disponibles en iVoox, iTunes, Spotify, Amazon Music y el resto de las plataformas. Y por supuesto además en nuestra web madeinmetal.es, sección radio. Haz clic en play, suscríbete y únete a esta comunidad que respira distorsión, pasión y actitud. Esto es Made in Metal y vamos con la música. Comenzamos nuestro programa de hoy con Kill Ritual, de su nuevo disco In My Head. Este es el nuevo trabajo de los veteranos de heavy metal estadounidense, editado por Massacre Records. El disco está producido por el propio Steven D. Rice, guitarrista y compositor principal, y mezclado por Andy LaRock, conocido por su trabajo con King Diamond. Me agrada que Steven D. Rice intente hacer todo lo posible por mantener su banda a través de los años. In My Head es un viaje oscuro, directo y sin concesiones, del cual te quiero mostrar la pieza que da título. Y te digo que todos los discos de Kill Ritual están en esta línea y son muy buenos. Así que si no los conocías, In My Head, y después a buscar más información en cualquiera de las plataformas a las que tú te hayas habituado a escuchar música. Mientras tanto, Kill Ritual. We'll be right back. segunda banda viene de Hungría y es Meteora, es una banda de metal sinfónico. Su disco es Broken Mind, es el segundo capítulo de una trilogía de EPs editado por Age Music Hungary. Son cuatro temas que profundizan en el drama emocional y la introspección, con una producción envolvente y arreglos orquestales que elevan la intensidad. La chica que canta se llama Noemi Hollow y se entrelaza con la del teclista y vocalista Attila Kiraly, creando contrastes melódicos que brillan. Broken Mind es una obra breve pero poderosa que confirma el crecimiento artístico de Meteora y anticipa un cierre de trilogía aún más ambicioso. Vamos a escuchar la canción título, Broken Mind. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Lo que escuchas de fondo es Battle Beast. Si en algún momento tú tienes la oportunidad de ver a esta banda en directo, no te los pierdas. Son una banda de Helsinki, en Finlandia. El disco nuevo se titula Steel Bound. Lo presentaron en el Leyendas de Rock este año 2025. Y el disco fue editado por Nuclear Blast Records. Son 10 temas directos y electrizantes que combinan el heavy metal clásico con sintetizadores ochenteros, coros grandilocuentes y la voz inconfundible de Nora Lovimo, una de las front women más carismáticas del género. De verdad que es carismática la mujer. La ves en directo y aquello es grandioso. La producción corre a cargo de Jonah Bogtrock, el guitarrista y el cerebro creativo, mientras que la masterización la hace Mika Jussila en los Finnbox Studios. Pero bueno, te comento esto porque realmente es Nora lo que tú ves, pero es Jonah Bjorkrop quien maneja y quien hace toda la música de esta banda. Steel Bound es puro battle beat, riff musculosos, teclados teatrales y una energía que invita al combate y al baile. Como te digo, Nora Lovimo es una de esas mujeres que en directo tú la ves y hay que enamorarse. ¡Qué potencia vocal! ¡Qué carisma! Salió en Leyenda con un disfraz sensual y espectacular y con unas gafas, pero bueno, las gafas le duraron una canción o dos y ya después las tiró, las puso no sé dónde y siguió adelante. Vamos a escuchar una pieza de este disco que es The Burning Within. Udo Dirk Schneider, tiene su banda Dirk Schneider, y después tiene su banda Udo, UDO, y ahora ha sacado recientemente un disco titulado Babylon, pero el nombre de la banda es Dirk Schneider and the Old Gun. Esto es un disco que salió por Reigning Phoenix Music y son 12 canciones que combinan el heavy metal tradicional con arreglos melódicos y letras que oscilan entre la crítica social y la introspección. Ustedes van a saber que póngale Udo a su banda, el nombre que le ponga, eso va a sonar a Udo Dirk Schneider. Él lidera este proyecto junto a miembros de bandas que estuvieron en Accept o UDO. La producción la realizó Dieter Dierks en los Dierks Studios y el resultado es potente, pulido y directo. Una serie de riffs contundentes en la cuerda de los Accept de toda la vida, coros épicos y la voz rasposa de Udo que sigue tan feroz como siempre. Babylon es una celebración del metal clásico con mirada moderna y vamos a escuchar Hellbreaker, que es una pieza que tiene un toque épico muy interesante que lo recordamos desde siempre, desde que comenzamos a escuchar bandas como Accept o Accept. Vamos a escuchar Hellbreaker.

segunda banda asociada es Alduye, que estará en la Revi, en la Sala Revi Live de Madrid el 22 de noviembre, presentándose en directo. Ellos sacaron recientemente un disco del cual vamos a traer esta canción que se titula El Agua del Tejo. Y de nuevo estoy seguro que la geografía lo más probable es que me salga mal, pero no sé si el Tejo es el Tello y si el Tello es el Tejo y el Tejo y el Tello son el Tajo, ese río que pasa por Toledo y que también pasa, si no me falla la geografía, por Oporto. Es un río maravilloso, solamente hay que verlo cerca de Toledo. ¿Por qué se llama el Tajo? Se llama el Tajo por la profundidad por la que corre, que a nivel de cómo se ve la ciudad. Un río muy bonito. Pero vamos a escuchar nosotros a Salduye con El Agua del Tejo. Conscientes de Made in Metal. Con Tony González. Todas las bandas que hayamos escuchado sean europeas, es una casualidad. Vamos ahora con una banda americana que es de Baltimore. La banda se llama Pink Shift y el disco es Earth Keeper. Y es el segundo disco de estudio de esta banda, lanzado el 29 de agosto del 2025 por Hopeless Records. Si su debut, Love Me Forever, era una explosión juvenil, este nuevo trabajo es una introspección curiosa. La chica que canta se llama Asrita Kumar, quien lidera con una voz que no pide permiso, y la banda mezcla punk, grunge y shoegaze con estructuras más experimentales sin perder la urgencia que los define. Earth Keeper es una exploración del yo, del entorno y de cómo ambos colisionan. La producción de Brett Romnes le da cuerpo a esta tensión con un sonido que respira y golpea a partes iguales. Es un disco que consolida a Pink Shift como una de las voces más auténticas del punk alternativo actual, y la muestra es la canción que te voy a mostrar, Love Is Here. We're not Hay quien escucha una flauta y ya piensa que se trata de Jethro Tull, pero no. Hubo otras bandas en los 70 como Camel, que también la usaron. Y además, otro ejemplo es este, Pablo's Dog, quien lleva más de 50 años de carrera en la escena del rock progresivo. Realmente, desde las entrañas de Rough Records nos llega Wanderlust, un disco que no mira atrás con nostalgia, sino con sabiduría. El líder de Pablo's Dog es David Surkam, alma y garganta del proyecto. Realmente la parte buena es que al ser cantante todos los discos han salido con su voz, pero la otra parte es que yo creo que si él hubiera colaborado con otros músicos, el proyecto todavía sería mucho mejor. Yo quiero contarte que yo cuando vivía en La Habana tenía un amigo que vivía en Matanzas y que cada dos o tres meses él iba hasta La Habana, unos 70, 80 kilómetros, a buscar música a mi casa. Y él siempre me decía, oye, ¿tienes algo de Pablo's Dog? Yo había escuchado hablar de la banda, pero no tenía ningún disco de ellos. Me puse a buscar y finalmente los tuve. Cuando los leí, no es que me gustaran mucho, pero ponerte aquí algo de música de Pablo's Dog está relacionado con ese amigo que iba a buscar música, un sacrificio, tantos kilómetros para buscar algo de música. Wanderlust no es solo un regreso, es una declaración de que el tiempo puede afilar la sensibilidad sin apagar la llama. El disco lo han sacado en montones de ediciones, una de vinilo de 180 gramos, edición digital, y es ideal para quienes buscan emoción sin artificios y melodías que se quedan a vivir en el pecho. Un ejemplo es Can't Stop the Heart. Thank you. Made in Metal con Tony González. Y ahora te tengo que decir konnichiwa, porque nos vamos a Japón. Una banda de Osaka con más de 2 décadas de historia a sus espaldas. Es Blaze, quienes regresan con un disco que suena a declaración de principios, Out Through the Door, editado por No Remorse Records. Este es su segundo disco de estudio, que llega 18 años después de su disco debut, y lo hace con una mezcla de heavy metal clásico y hard rock melódico que no pide permiso para entrar, lo derriba todo a su paso. La producción mantiene un sonido crudo pero elegante, con un tratamiento que respeta la esencia setentera sin caer en la nostalgia vacía. Out Through the Door es un guiño a los puristas del metal y una puerta abierta para nuevas generaciones que buscan autenticidad con alma japonesa y corazón de Marshall. Vamos a escuchar una pieza que se titula Let the Right One In. Sí, seguro que sí. Let the right one in. We'll be right back. saltamos a Niagara Falls de Canadá, donde hay una banda que se llama Ivy Garden y el disco se titula Death of Don Valley. Es el segundo disco de Ivy Garden o Ivy Garden, una banda que redefine el sludge con tintes progresivos y stoner metal. Editado por Paper Cut Recordings, este disco es una inversión en la decadencia ambiental y moral inspirada en el deterioro del río Don Valley en Ontario. La producción cruda y directa, grabada en vivo desde el suelo, refuerza el mensaje: lo que se pierde en la naturaleza se refleja en nosotros. Este disco es una advertencia, una elegía y una obra que exige ser escuchada con atención. Es un disco contra la contaminación y contra el descuido del ser humano con los recursos del planeta. Vamos a escuchar la pieza que se titula Bird for Murder. Música y muy buena. Desde hace varios años, desde Made in Metal, estamos, para decir, relacionados. Tenemos relación con Warhol Death, un sello que ha respaldado su evolución, la evolución de esta banda que estás escuchando ya de fondo, que es Temptress. El disco es Queen of Crowns de este año 2025. La banda es australiana y este nuevo trabajo representa un punto de madurez creativa donde el metal tradicional se encuentra con una ejecución moderna y emocionalmente cargada. La producción se realizó entre Temptress Studios y Main Street Studios, y el resultado es un sonido robusto, dinámico y envolvente que permite a cada instrumento brillar sin perder la cohesión. La chica que canta se llama Genevieve Roda y lidera con fuerza y dramatismo, respaldada por guitarras gemelas, una base rítmica sólida y arreglos que refuerzan el carácter narrativo del álbum. La temática gira en torno a la traición, la resistencia y la introspección, con un enfoque lírico que equilibra lo personal y lo simbólico. Yo lo que te propongo de este disco se titula Evil Lies. en los años 60 y 70 mencionar a Inglaterra era mencionar una potencia musical, y yo creo que esto no ha disminuido, sino que lo ocurrido es que otros países han tratado de ocupar el trono y están bastante cerca. Te lo comento porque lo que ya estás escuchando es Wargrave, una banda que ha sacado disco este 2025, Free Will, que es una banda de Londres. El disco salió el 26 de septiembre de este año, tras haber llamado la atención con su EP homónimo del año 2024. Este es un disco autoeditado, grabado en los Monolith Studios. La producción es Charlie Wilson Jr., quien ya había trabajado en su anterior entrega. Es una música que deriva entre el heavy metal clásico, el thrash y el power metal. La banda se formó en el año 2021 y han compartido escena con bandas más o menos de su mismo nivel, que es segunda categoría o tercera desde el punto de vista de la popularidad, que no de la música, consolidando su presencia en la escena británica. Este disco marca su entrada formal al circuito discográfico y los posiciona como una de las promesas más sólidas del metal europeo actual. Lo que vas a escuchar es Night Hunter. メイドインメタル、コン、トニー・ゴンザレス。 Y ahora vienen unos clásicos del sleaze rock de California, que son Babylon AD. El disco es de este año, When the World Stops. El disco fue editado por Kibel Records y es una grabación que reafirma el legado en el hard rock melódico, con 11 temas cargados de riffs potentes, coros envolventes y una producción pulida. Efectivamente, Babylon AD era una banda que prosperaba en aquellos segunda mitad de los 80. No era de las bandas que podríamos decir que estuviera entre las 3 más populares, ni siquiera entre las 10 más populares, pero no era el tipo de banda que iba por los circuitos sin poder levantar cabeza. Realmente lo levantó y tuvo un cierto nivel de popularidad que puede ser que ahora, si lo escuchaste en su momento, te haga sentir nostalgia ochentera, pero también tiene una energía actual. When the World Stops es una celebración de rock directo, emocional y sin artificios, que está disponible ya en CD y plataformas digitales. Yo te voy a mostrar la canción título, pero quiero contarte que el disco es más o menos por este mismo estilo, con su par de baladitas así como era a finales de los años 80. Vamos a escuchar When the World Stops. Stop! Hace unos minutos atrás hablábamos de Inglaterra e Italia en aquellos años 60 eran los cantautores, los cantantes románticos, pero empezó a levantar la escena rockera y metalera de Italia. Es impresionante. Una de esas bandas es Will o' Dusk, con su disco The Long Lasting Dusk de este año 2025. Son un cuarteto, este es su primer disco de estudio, editado por Diotima Records. La banda propone una mezcla intensa de géneros: la crudeza del rock sureño, la melancolía del post-grunge, la potencia del hard rock y un toque glam que aporta teatralidad y contraste. Este trabajo está concebido como un viaje emocional entre la destrucción y el renacimiento, la soledad y la pertenencia. Tampoco es un disco que busque respuestas fáciles, es un álbum que se mueve entre la introspección, que es una palabra que he usado, esta es la tercera vez que la uso aquí en este programa, hoy, y el estallido, con una narrativa que invita a explorar los rincones más oscuros de la identidad. La pieza que te propongo es Heartbreak Dust. Get out and shatter all the love vibes. fantasy is made metal. Made in Metal, en compañía de Tony González. Mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería relacionada con la música o no. Pero hoy, ¿de qué te voy a hablar? Pues hoy te voy a hablar de, mira, tengo una amiga, que es una amiga que yo conocí por Facebook, pero que ha resultado ser una amiga. Todo el mundo que tenga la cabeza sana debe darse cuenta que los amigos de Facebook, los de Instagram, los de TikTok, esos no son amigos. Eso es gente que te sigue, cuya vida tú la lees como si te importara y pones cosas y los otros le dan like como si a ti, a ellos le importara tu vida, pero no les importa, ni a ti te importa la de ellos. Preocúpate por tu vida, no por la vida de gente que tú ni conoces. Pero en este caso de mi amiga, es una mujer maravillosa, que los posts que pone no son unos posts siempre alegres, y realmente a mí leerla, hablar con ella es muy, muy, muy, algo muy agradable. Ella hizo un post, sacó una foto. Ella, otras personas dirían que tiene sobrepeso, yo la encuentro muy bien, pero además tiene el peso donde lo tiene que tener, y trabaja como chofer, trabaja como conductora de transporte pesado, de rastras, y va por los diversos estados de la Unión transportando mercancías. Realmente hay que ser muy valiente para ser un rastrero, y si eres una mujer, más valiente todavía. Así que oye, mucha salud, mucha belleza, mucho cariño y mucha felicidad para esta mujer, cuyo nombre no voy a decir, pero realmente estoy seguro que tú conoces a alguien que es igualmente valiente, bello, interesante. Con esas personas tú fortaleces la amistad. Las relaciones tóxicas, elimínalas. Échalas a un lado, tíralas para atrás, olvídate de eso, realmente no vale la pena. Y eso era sencillamente lo que te iba a decir. Vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa Made in Metal. Made in Metal, con Tony González. Y vamos a seguir con un toque vintage, pero un toque vintage y al mismo tiempo algo más retro, algo más raro y como quieras llamarlo. Como yo te decía cuando hablábamos de Pavlov's Dog, hay quien cuando escucha una flauta ya creen que esto es Jethro Tull, y es una banda de Pireo, del Pireo o Pireo, no sé cómo decirle, de Grecia, y es Jupiter Fungus. El disco es Garden Electric, es el primer disco de estudio de estos chicos editados de manera independiente con el sello Sound Effects Records. Es un dúo de estudio que propone una obra de rock progresivo y psicodélico que se despliega como un viaje ritual cargado de texturas envolventes, extensos paisajes instrumentales y una atmósfera casi ceremonial. El dúo grabó el disco en diferentes estudios. Es un disco que no busca el impacto inmediato, sino la inmersión lenta y profunda. Es un disco para escuchar con atención, ideal para quienes buscan buena música que respire, que se expanda y que dialogue con el silencio. Vamos a escuchar Underdog. Never end. how we failed. We were floating like balloons in endless skies and falling lands. No borders, no stormers, no rules. But somehow these very sounds seem to fade inside the dark and give a place to open smiles. Now what I see is only me and all these things I'm hanging on and have to leave behind. No other hearts, no friendly talks will make me change my mind. I have to walk this path alone and see what I can find. And all you fools who spare me and I'd like to sympathize. Just see my voice and tell you all the others all we ride. lo otro es igualmente raro, es desde Bergen en Noruega. Yo recuerdo que en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial se hizo un campo de concentración allí en Bergen, y quien dirigía el campo de concentración era una mujer que le decían la bestia de Bergen. Es un cuarteto que se llama Soft Folk y regresa con Focus, su segundo disco de estudio, editado por una discográfica que se llama Is It Jazz Records. Esta nueva entrega profundiza en su fusión de jazz progresivo, psicodelia y rock setentero, con una producción más refinada y una ejecución instrumental que roza lo hipnótico. Es el tipo de banda que a lo mejor a los jazzistas no le va a gustar, pero esta mezcla te va a hacer pensar que solo si tienes una mente un poco amplia, esto te va a gustar. A mí me gusta muchísimo. El disco se grabó en el Estudio Paradiso y tiene cuatro piezas extensas que fusionan como paisajes sonoros en constante evolución. Focus no busca el impacto inmediato tampoco, sino la inmersión progresiva. Es un disco que se escucha como una conversación entre músicas y músicos también, donde cada instrumento aporta matices, tensión y libertad. El disco está disponible en todas las plataformas y la pieza que yo te voy a poner se llama Camel, y no sé si se llama Camel por la historia de la flauta, pero además porque hemos hablado de Camel en más de una oportunidad y por eso he escogido esta pieza. Vamos a escucharla, Camel. Y este es el momento de la despedida, donde yo te digo que yo soy Tony González, que esto fue Made in Metal y que solo me queda desearte una buena semana, que escuches los programas cuando quieras, que te suscribas a ellos y que espero que te haya gustado este programa donde te encontraste todos los estilos dentro del rock y el metal. Disfrútalo, pero además disfruta de la vida. Chao.